Hola, mami. Gracias, mamá, por tu amor y cariño de cada día, por tu esfuerzo para cuidarme siendo tú la representación de mamá y papá. Gracias por comprarme tantas cositas para mi bienestar, un plato de comida y un techo donde vivir. Tú que me creaste, me ayudaste y me amas, te amo mucho y quiero que tengas el mejor día de todos y quiero que sigas siendo la mejor mamá del mundo. Te adoro. Atentamente, tu hija Luchi. Ana María, amorosa por siempre, ninguna persona la merece, amor es lo que jamás carece. Mamá es ella, aquella mujer bella, riqueza es lo que le espera, inteligente y no se esmera, ayuda sin respuesta es lo que espera. Feliz Día de las Madres, mami.